tu radio. Alcanzamos las 12 del mediodía y ya saben que a esta hora nosotros cada lunes vamos a hablarles de medio ambiente con un espacio que inaugurábamos la pasada semana y que va a estar acompañándonos durante toda esta temporada. Gracias a Manuel Canto, colaborador de esta casa de Radio Brique en el pasado y colaborador también ahora que vamos a saludar. Manuel Canto, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Cuaderno de Campo es el nombre de este espacio que, como decíamos, inaugurábamos ya el pasado lunes y que pretende abordar siempre pues distintos aspectos relacionados con el medio ambiente y con el entorno natural que lo rodea principalmente. Enfocado sobre todo a conocer ese entorno, esa naturaleza que nos rodea y el medio ambiente en general en el que estamos inmersos. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre el mundo de la seta. Y por esta época del año, ya en principios de octubre, noviembre, diciembre, se empieza a hablar de seta. Todavía parece que no llueve, a lo mejor no es suficiente para ir al campo a buscarla. Pero sí que ya empieza a tratarse el tema de la seta, empieza a trascender también incluso en los medios de comunicación, en distintos ámbitos, desde el marco gastronómico hasta el tema de la recolección, jornadas que hay, en fin, se despierta todo lo relacionado con lo micológico, con la seta, sí. Y vamos a hablar de eso hoy también aquí, ¿no? Sí, la seta hoy día pues está en emergencia, es una actividad emergente en el cual pues cuando llega otoño, pues como bien dice, ¿no? Pues todo el mundo empieza a hablar de seta, todo el mundo empieza a esperar las lluvias, las ansiadas lluvias para poder salir al campo en cuestión de 20 o 30 días. Y en torno a la seta se está moviendo una gran cantidad de actividad, ¿no? Es un recurso natural, pero que hoy día ya es un recurso económico, un recurso clave, una herramienta clave en el desarrollo rural de ciertas comarcas en Andalucía, que han encontrado en la seta pues una salida. Hay ciertas comarcas que si no tuvieran el aprovechamiento de montes pues no tendrían otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya que cuentan con este recurso que cada vez, como digo, está más en valor, pues es interesantísimo que se sepa aprovechar, siempre de manera sostenible, como todos los recursos del medio. No podemos estar aprovechando un recurso del medio y terminar cargándolo, ¿no? Entonces, hay un boom, cuando llega otoño, todo el mundo empieza a hablar de seta, todo el mundo, los medios de comunicación, en todo sitio, aparecen noticias y, bueno, y vamos a intentar hablar un poco, pues eso, cómo es este recurso seta, que es importante para muchas comarcas y que ya no solamente es la recogida, sino muchas actividades que van paralelas ya a esta recogida. Pero se puede decir que a lo mejor quizás aquí en Andalucía, especialmente en ese entorno, se está desarrollando ahora. Pues si hablamos de setas en el norte, pues eso estará años luz de cómo estamos nosotros, claro. Seguro, ¿no? Y estará mucho más acostumbrado a hablar de setas y lo tendrán como tradición. Aquí, hombre, para expertos como vosotros no, pero para la gran población, hablar de setas es algo muy novedoso, es algo que se ha implantado de unos años para acá, sí. Entonces claro, es algo que se está desarrollando ahora, ¿no? Sí, como dices, en el norte ha habido una actividad y una tradición en la recogida de setas mucho, mucho antes que aquí. Aquí siempre ha habido gente que ha cogido setas, pero como decía, son 3-4 personas, muy poquitas en cada zona, donde bueno, no era una actividad normal, por la climatología, por el desconocimiento. Y es cierto que en los últimos años se está desarrollando ese boom en Andalucía, ¿no? De hecho, incluso, bueno, ha habido, desde la administración ha habido iniciativas para ponerlo en valor, porque han descubierto que era un importante recurso, ¿no? El Plan Custa, que ha intentado desarrollar un plan de la Consejería que intentaba poner en valor el recurso seta y trufa en Andalucía. De hecho, desde hace unos años está funcionando y en algunos sitios pues les ha venido incluso bien, ¿no? Les ha venido bien. Pero es verdad que en el norte de la península, por la climatología y sobre todo, pues el recurso seta ha sido mucho más aprovechado desde siempre. No es que no lleven años luz, pero sí, evidentemente, es otra mentalidad, y ahora esa mentalidad se está desarrollando aquí, poquito a poco. Y después también, perdona, no en toda Andalucía, Pues claro, en Andalucía. En Almería hay setas, ¿no? Claro, digo yo. En Andalucía, sí, en Almería hay setas, sí. Y hay hongos. Lo que ocurre es que no se dejan ver tanto como aquí, pero también los hay. Si no lo hubiera, pues a lo mejor no habría allí ni vegetación, de la poquita que queda, ¿no? Hay setas y hongos en toda Andalucía y trufas. Lo que ocurre es que en muy pocas comarcas se está desarrollando, puesto que, bueno, hay comarcas seteras por excelencia, puesto que cuentan con una gran cantidad de bosques y montes, que es lo que necesita, pues, normalmente la seta, ¿no? En Almería, evidentemente, también hay setas, incluso casi, me atrevo a decir, en el desierto de Almería. Pero eso son curiosidades que quizás otro día podemos verlas. No son setas, pero sí, bueno, si son setas, son hongos, ¿no? Es decir, el hongo está bajo el suelo, incluso en Almería. Los hongos viven en todos los tipos de suelo, e incluso en Almería, sin agua, pues con muy poca agua, existen hongos. Algún día quizás podemos detenernos más detenidamente en ese detalle, pero sí. Los hongos están en todos los suelos, forman parte del suelo, están unidos a nuestras plantas, en asociaciones micorrízicas que se llaman, una gran parte de los hongos, no todos, pero una gran parte de los hongos se unen con las plantas y con nuestros árboles, a través del suelo, a través de las raíces, con los micelios del propio hongo, y se ayudan mutuamente, los hongos le proporcionan una humedad y un frescor y un agua que la planta en un determinado momento del año no puede tener, en Almería casi todo el año, y las plantas le proporcionan al hongo pues otras sustancias nutritivas para que subsista, ¿no? Y eso es fundamental no para el hongo, sino para la planta. Si no existieran hongos en el subsuelo en Almería, probablemente tampoco existieran plantas, porque allí no llueve nada. Entonces, se ha visto y se ha comprobado que muchas, o con una inmensa mayoría de las plantas que sobreviven en los desiertos almerienses, sobreviven porque, gracias a que forman relaciones simbióticas, las micorrizas, pues con hongos que están bajo el suelo. Es curioso. En fin, pero no son comestibles, ¿no? No, el hongo en sí no es comestible, lo que nosotros nos comemos es la seta. Claro. Es decir, no hay que confundir hongo y seta. Uh-huh. El hongo es el organismo en sí, el organismo que está bajo el suelo, que tiene una serie de filamentos, un micelio que se llama, y que en una determinada época fructifica y suelta una seta, que es la que va a liberar las esporas. Si hacemos el símil con un árbol, el hongo sería un peral, y la seta sería la pera. Es decir, el peral no tiene todo el año fruto, sino en una determinada época del año produce una pera, que es un fruto, uh-huh, en cuyo interior están las semillas para que esas semillas puedan después germinar y producir nuevos árboles, ¿no? Pues el hongo igual, en un determinado momento del año, en este caso normalmente en otoño, que es cuando se da la circunstancia, también en primavera, pero en nuestra zona sobre todo el otoño, que es cuando se da la circunstancia, el hongo que está debajo del suelo fructifica y produce una seta. No todos los hongos producen seta. Unos producen setas con la típica forma de seta, otros producen una especie de bolas que se abren por arriba, otros una especie de copas, otras estructuras laminares. No todos producen setas. Lo que ocurre es que, bueno, nosotros normalmente nos comemos de los comestibles los que forman setas, ¿no? Las setas. Uh-huh. Bueno, pues queda aclarado eso. Es decir, que hongos hay en todo sitio. Lo que ocurre es que no en todas las comarcas es aprovechable este recurso, puesto que, bueno, estamos hablando, por ejemplo, las comarcas de Huelva, de la Sierra de Huelva, o los alcornocales, pues son súper propicias para presencia de gran cantidad de setas, ¿no? Entonces, aquí en Andalucía, las zonas más adecuadas para explotar el tema de la seta como recurso económico sería el entorno de los alcornocales, sí, por ejemplo, lo más cercano. Parque Natural de los Alcornocales, lo más cercano nuestro. También el Parque Natural Sierra Grazalema de Mar tiene monte donde es posible, pues, recoger setas, pero en los alcornocales, por el lugar donde se encuentran, por las características naturales que tiene, de localización, de humedad, y sobre todo esa masa forestal, que es de las más importantes de Europa, pues es el sitio más propicio pues para la búsqueda de setas, ¿no? Por cantidad y sí, por cantidad, porque por variedad Grazalema también dispone de una gran variedad de setas, pero no en tantas cantidades, puesto que la Sierra Grazalema es muy distinta a los montes de los alcornocales. La Sierra Grazalema, pues, un macizo montañoso, calizo, en una buena parte de su superficie no tiene apenas suelo, es roca lo que hay en la superficie, roca madre. Entonces, bueno, en las zonas donde hay bosques, zonas boscosas, prados y demás, algunas praderas, en la zona de Grazalema sí es posible encontrar setas, y se encuentran, de hecho, también muchísimas. Pero, bueno, está siendo más aprovechado los alcornocales, puesto que, bueno, que es un monte más dado a ello. Y es por eso por lo que en la zona de los alcornocales y en las localidades, ¿no?, que están inmersas en ese parque natural, se han ido desarrollando diferentes infraestructuras que sirven para... Claro, es así, ¿no? Como decía antes, la seta ya no solamente la recogida de seta, todo eso paralelamente ha desarrollado otras actividades en torno a Zamundillo, que mueve muchísima gente, muchísima gente, ¿no? El tema de la recogida de setas y lo que también ahora se viene llamando el micoturismo. Mucha gente hace ya turismo micológico, ¿no? Y para ello se han tenido que desarrollar infraestructuras en muchas zonas de Andalucía, pero si nos quedamos aquí en nuestra zona, pues tanto en Jimena como en el Colmenar, ahí al lado de Corte, pues contamos con dos puntos de información micológico. En Jimena, pues está situado en el casco antiguo de Jimena. Creo que está cerrado al público, pero que si se quiere visitar, pues concertando con el ayuntamiento, pues es posible. Y en el Colmenar, pues a 1 kilómetro del Colmenar, en la carretera de Cortes del Colmenar, llegando al Colmenar, pues en la antigua casa forestal, junto a la antigua casa forestal y un pequeño arboreto que hay de no sé cuántas, muchísimas especies de eucalipto, pues hay otro punto de información micológico que está abierto sábados y domingos, ¿no? En Andalucía hay más puntos de información micológico, casi uno por provincia. Y en estos puntos pues se trata, pues hay una cartelería interpretativa, paneles interpretativos donde se explica cómo es el mundo de las setas y después una especie de monografías también adjuntas. Y en Jimena hay algo sobre la historia de las setas y en el Colmenar creo recordar que era sobre temas de hongos medicinales, que también hay hongos medicinales como hay plantas medicinales. Uh-huh. Evidentemente menos desarrollado esta historia, pero bueno, en hongo, pero también existe, ¿no? Entonces, pues hay una serie de estructuras que hacen pues que exista ya lo que es el turismo micológico, ¿no? Que gente que se desplaza de un lugar a otro, pues nada más que para ver setas o para ver un determinado punto, ¿no? En Andalucía, como decía, hay más puntos de información micológica, incluso hay un jardín micológico en Priego de Córdoba, que se inauguró hace un par de años, que también está funcionando. Y como digo, se está intentando desarrollar pues esta actividad del micoturismo, ¿no? Pero hay más infraestructuras, por ejemplo, no solo las que llegan destinadas a los turistas, también las que están destinadas a la explotación económica, ¿no? Sí. Por ejemplo, lonjas. Sí, en Jimena está la primera, bueno, no sé si ahora mismo todavía es la única, pero era la primera lonja en Andalucía que se creó en diciembre de 2004. Una lonja donde, bueno, pues se pretendía que fuese un punto de encuentro, se pretende que sea un punto de encuentro entre recolectores y mayoristas, ¿no? Donde, bueno, la gente pueda, los recolectores autorizados, evidentemente, puedan ir a vender su seta o su hongo y, bueno, tenga un lugar donde los compren con unos precios marcados, tal como los marca, pues, un mercado, ¿no? El mercado, claro. Me imagino que el mercado nacional o regional, ¿no? Me imagino que el mercado nacional. Y, además, es un sitio que, bueno, es interesante porque va a intentar garantizar aprovechamiento sostenible del recurso y va a intentar dar las mayores garantías a los consumidores, ¿no? Que todo lo que pasa en una lonja, evidentemente, sea producto de calidad, ¿no? Entonces, esto es interesante porque, como decíamos al principio, supone un desarrollo económico más para la zona, o supone un recurso económico más para la zona, para zonas como puede ser esta o otras zonas de son normalmente zonas de monte, ¿no? Zonas rurales. Uh-huh. Y después, incluso la lonja se intenta potenciar que en la zona aparezcan empresas transformadoras de esa seta y comercializadora, ¿no? De manera que intente quedar todo por aquí, ¿no? Por lo menos las empresas, tanto recolectores como empresas transformadoras, sean de aquí, ¿no? Pero bueno, es un camino largo el que queda por recorrer. Te quería preguntar especialmente por esas empresas, ¿a qué se dedican realmente? O sea, ¿ellas recogen las setas y las envasan o cómo? Bueno, hay empresas que se dedican a desecar las setas, porque la seta una vez recogida. La seta es un producto muy perecedero, que cuando alguien coge seta, a los 2 o 3 días, pues tiene que cocinarlas y comerlas, o como mucho, 2 o 3 días como mucho. Hay setas que prácticamente al día siguiente tienes que cocinarlas, comerlas, un producto perecedero, pero entonces hay maneras de conservarlas, ¿no? Pero para conservarlas no las puedes conservar, no las puedes meter del tirón en el congelador tal como vienen del campo, puesto que tienen un nivel de humedad y además pierden muchas características de olores y sabores. Entonces las setas, pues, se conservan bien desecándolas. Se pueden desecar, una vez desecas, pues se muelen, se trituran, se hacen polvo, que se envasa en un envase pues seco, que mantenga la sequedad, y en el momento que se quiera rehidratar, pues se rehidrata, ¿no? Se mete en agua templada, incluso en leche, se pueden meter las setas, tanto desecadas como en polvo, no, en polvo es para aplicar directamente después en las comidas, ¿no? Pero las setas que se secan y no se trituran, pues esas después se pueden volver a rehidratar, ¿no? Entonces estas empresas son empresas sobre todo transformadoras de secas, ¿no? Comercializadoras también. Hay productos que son un poco más, no son tan perecederos, ¿no? Como puede ser los champiñones o incluso los níscalos, que son más consistentes, ¿no? Entonces son empresas transformadoras, pero envasadoras y venta rápida, ¿no? ¿Y son empresas de aquí, locales? No. Bueno, no me refiero a locales, al parque, a lo que es nuestro entorno. No, pero no hay apenas empresas que se dediquen, salvo las que derivadas de la lonja, me imagino. las desconozco. Vale. Bueno, pues eso como recurso para lo que es la explotación económica, pero también está la parte turística, como decía, ¿no? Con esos puntos de información y con multitud de jornadas que se organizan desde el ámbito privado hasta el ámbito público. Sí, sí, hay multitud de, porque hay, como decía, esta actividad micológica lleva asociada a otro tipo de actividad, como puede ser la fotográfica. Ahora hay una creciente demanda de, sobre todo para gente de que quiere, le gusta la fotografía, pues quiere ver dónde están los puntos de setas más importantes, dónde aparece la seta más bonita, la más rara, la de mayor colorido, la más buscada, ¿no? Pues como todo, ¿no? Pues hay gente que hay una actividad fotográfica en torno, incluso con cursos que se organizan, ¿no? Cursos para setas, ¿no? Para fotografiar setas, jornadas y cursos de conocimiento de la propia, de propio recurso y del propio, para conocimiento de la seta en general, ¿no? También jornadas micológicas, pues a partir de ahora pues se desarrollarán en muchos sitios, ¿no? Sobre todo en el entorno habrá varias, siempre todos los años suele haber en Jimena, en Corte, en Ubrique mismo, ha habido, me imagino que ya la gente de aquí, de la Asociación Micológica, estará preparando las jornadas para el próximo mes o el mes siguiente. En el bosque, tradicionalmente había una, no sé este año qué ocurrirá. Entonces, pues, ha habido varias por toda la zona y seguirá viéndolas, ¿no? Y después una actividad también en torno al tema científico, ¿no? Hay gente que está estudiando todavía, viendo nuevas especies que aparecen, porque dentro de la seta ocurre como con las plantas. También hay setas que están en peligro de extinción, también hay setas que solamente están distribuidas por una determinada zona. Entonces hay gente que está ahí estudiando ese tema, ¿no? Porque es un mundo muy desconocido todavía. No es como las plantas que sigue siendo en algunos casos desconocido en algunos aspectos, pero que los hongos están muy, muy desconocidos, ¿no? Entonces hay gente que desarrolla incluso una actividad científica, ¿no? Y después el tema gastronómico. El tema gastronómico que los restauradores están continuamente pues utilizando nuevas setas, nuevas formas para aplicar a sus platos y crear nuevos platos en gastronomía, ¿no? Sí, todo esto es una actividad que está en torno pues al mundo de la seta y que se está en Andalucía desarrollando prácticamente pues en estos últimos años. Que este realmente es el uso tradicional y original de la seta, un uso gastronómico. Sí, el uso gastronómico, básicamente. Nada más, porque como ¿hay algún uso, y eso? No, hay algún uso medicinal, hay algunos estudios donde se dice que hay setas medicinales, pero si ya es complicado cogerlas para comer, imaginemos cogerlas para curarse, ¿no? Es un aspecto poco desarrollado, el tema del uso medicinal, pero sí es verdad que hay setas ya que, tiene comprobada su acción medicinal. Pero como digo, es un uso muy poco extendido, porque ya incluso el uso culinario, hay zonas en las cuales también está muy poco extendido. Uh-huh. Hay que irse a la Sierra de Huelva, hay que irse a Jimena y poco más, por el entorno, para encontrar sitios con tradición setera. Uh-huh. Hay un oyente que nos dice que hay un museo micológico en Juzcar. Yo no sé si lo conoce, ¿no? No, no, no, bueno, conozco Juzcar. Ah, me dice que es el pueblo Pitufo. Sí, conozco Juzcar, pero no sé si hay un museo micológico, sinceramente. Idea, no, la verdad que no. Juzcar. Probablemente lo haya. Como digo, se están desarrollando muchas iniciativas en torno al mundo de la seta y probablemente puede que lo haya. Conozco estos puntos de información, pero desconocido el museo micológico. Juzcar tiene unas muy buenas jornadas micológicas todos los años también. Claro, la zona del Valle del Genal es una zona también muy buena para temas de setas, en los arcos locales, en la zona de Castañares. Uh-huh. Y Juzcar, sé que a ti todos los años tienes una jornada micológica muy interesante. Bueno, pues perfecto, sabemos que en Juzcar hay un museo micológico y en cuanto se pueda, pues intentaremos pasar por allí. Te puede visitar también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, más cosas. No solo el tema de la explotación como recurso económico, todo lo relacionado con la seta, sino también te quería preguntar por el respeto al entorno natural, ¿no? Porque decíamos antes, por ejemplo, que para poder ir a la lonja y vender las setas que uno ha recolectado tiene que tener un permiso especial, una licencia para poder hacer eso, una licencia de recolector, y si no, bueno, pues es para el uso de uno. Así que no conviene ir al campo y arrasar con todas las setas que encontremos, las vayamos a consumir o no, y hay que saber además qué setas hay que consumir. En fin, esto lo hemos hablado otras veces, pero a lo mejor de manera genérica conviene volver a recordarlo. Sí, algunos consejitos. Un consejo básico para la recolección de setas, pues es verdad, la recolección de setas no debe ser una actividad que venga a perjudicar al campo, lo que decíamos antes, debe ser un recurso sostenible, es decir, los recursos del medio debemos aprovecharlo, pero de manera que todos los años podamos seguir aprovechándolo. Lo que no podemos hacer es cargarnos un recurso disfrutarlo varios años y después pues perderlo. Entonces, pues evidentemente hay una serie de consejos para todo tipo de aprovechamiento y en este caso pues para las setas, ¿no? Evidentemente, cuando vamos al campo, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos recolectar. Entonces eso nos obliga a llevar un conocimiento exacto de la seta. Si somos gente que no estamos iniciando, pues lo más normal es ir con alguien experto o con alguien que esté bastante iniciado. Porque no vale eso de me traigo un montón de setas, luego en mi casa le pregunto a uno, miro un libro, miro la foto, esta se parece, no se parece, porque al final terminamos tirándola toda. Claro. Porque lo que no podemos hacer es decir, voy al campo y me traigo esta seta porque se parece a la foto que aparece en tal libro. Eso es un error porque, bueno, las setas después cambian muchísimo. Hay setas muy parecidas que porque en un determinado momento le dé más el sol, o le dé menos el sol, o tenga más humedad, menos humedad, le haya llovido mucho, le haya llovido poco, pues puede variar las características. Y podemos meter la pata pues bien metida, ¿sí? Y no estamos jugando con una cosa que estamos jugando con algo grave, es decir, que nuestra salud, es decir, que si cometemos un mínimo error podemos meternos una seta mortal en un guiso y la hemos liado, ¿no? Entonces, ante todo, si somos gente que nos estamos iniciando, ir con alguien experto y coger única y exclusivamente lo que vamos a necesitar. Si yo voy a coger, pues me apetece coger chantarela o níscal, o me apetece coger, pues cojo lo que realmente voy a necesitar. Y un poquito, tampoco tengo que coger y traerme pues 20 kilos que después a lo mejor no voy a poder ni cocinarlo, ni guardarlo, ni conservarlo, ni congelarlo, porque no voy a tener sitio, o ni nadie a quien repartirle, ¿no? Después otra cosa, hay hábitos, malos hábitos por ahí en el cual pues, cuando alguien va por el campo y dice, ¡buf! Una manita faloide está súper tóxica, está mortal, para que no la coja nadie la piso, la reviento, para que no la coja nadie. Oye, no, nadie la va a coger, si nadie sabe, si todo el mundo cumple el primer paso, voy a coger lo que realmente quiero y sé y necesito. Pues hay gente que, esta es una seta que puede ser venosa, ¡pum! La piso, la destruyo, no. Las setas cumplen una función en la naturaleza, las setas no salen en el campo, en el monte, para darnos a nosotros de comer o darnos el gusto de tener un buen plato. ¿No? Salen porque tienen una función en la naturaleza. Lo que ocurre es que nosotros hemos sabido aprovecharlas, pero salen porque tienen una función, tanto las comestibles como no las no comestibles. Hay que ir descartando, más que nada por hacer culturilla, ¿no?, micológica, lo de zeta buena, zeta mala. ¿Esta es buena? ¿Esta es mala? Es la pregunta típica de cualquier jornada micológica. Claro. ¿Esta vale para algo? Hombre, vale, claro que vale. Todas las zetas valen para algo, tienen su función en la naturaleza. ¿Es buena o mala? Pues todas las zetas son buenas para la naturaleza. ¿Comestible o no comestible? Esa es la terminología. ¿Sí? Pues esta zeta es comestible o no es comestible para nosotros. Hay gente que cree, que dice, bueno, como está un poco mordisqueada esta zeta, algún bichillo la ha mordisqueado y se la ha comido, o suelen mordisquearla, es que es comestible. Pues un error, ¿no? Es un error, no tiene por qué. Puede haber una manita faloide mordisqueada y decimos, no la traemos. Entonces, hay muchísimo que hablar en cuanto a consejos básicos a la hora de recolectar setas. Yo, esto ya es una reflexión mía personal. Yo entiendo que la gente puede interés en ir al campo, recoger setas, como cualquier otra afición, pero ¿no es mejor para ir a comerlas irse a un bar, un restaurante o comprarlas envasadas, bueno, o algo? No sé. Como recolector, ¿para qué te vas aficionado? Bueno, como recolector aficionado a la seta, evidentemente cuando uno coge sus propias setitas y las cocina, saben mejor que en el restaurante, sinceramente. Pero a ver, hay que partir de lo siguiente. Es verdad, va a un restaurante y la tienes perfectamente cocinada. Pero la recogida de setas es una actividad muy relajante. Ya no solamente la recogida de setas, el paseíto, la actividad de ir relajada, porque no se puede coger setas con prisa. Lo peor que puede haber para recoger setas son las prisas. No se puede ir corriendo, mira aquí, una... No, hay que ir con tranquilidad, viendo qué es lo que hay, qué es lo que no hay, la cojo, la limpio un poco, veo exactamente si es la que yo quiero. A lo mejor hay un corro importante de setas, vamos a suponer un corro de brujas de una determinada especie de setas, sale a modo círculo, pues a lo mejor de esas no me las llevo todas. Eso es ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, porque el que venga después se las va a llevar, pero bueno. Es decir, sería ideal no cogerlas todas, pero bueno, y con una cierta parsimonia, una cierta tranquilidad, disfrutando del medio, cogiendo el canastito de setas y luego pues te las cocinas. Evidentemente, el que no tenga la seguridad de saber qué es lo que está cogiendo, evidentemente se va a un restaurante o a un bar o a una venta, que muchas que hay por el entorno, que ponen setas cocinadas y perfecto. Pero es verdad que la actividad de cogerla tiene su punto también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo para los que nos gusta el campo. Evidentemente, como tú decías al principio, con el máximo, siempre el máximo respeto, ya no solamente a las setas, sino a las plantas, a los animales, a las infraestructuras del campo, a las angarillas, a las vallas, Y evidentemente, muchas veces llegamos a un sitio con GZ y está vallado porque es una finca particular. Pues no, no nos podemos meter, salvo que tengamos permiso del propietario. Entonces, sin problema, pedimos permiso. Lo que no se puede ir es, pues, arrasando, a coger por coger, y al final, pues que por ahí, oh, es que los zeteros están todo el día por ahí arrasando con todo, destrozándolo todo, las puertas las dejan abiertas, las angarillas de la finca, resulta que se sale el ganado, que entra, y un conflicto, ¿no? Entonces, lo que, bueno, hay que ir a por Z, se puede ir, como decía, de manera responsable, sin arrasar, cogiendo unas poquitas, pues, para el consumo propio, porque es verdad, es un producto, como decía, perecedero, no puede, hombre, puede desecarlas también, ¿no? Y guardarlas secas, trituradas, puede guisar y congelarlas guisadas, uh-huh. Pero no vas a congelar 10 kilos de zeta, porque entre otras cosas necesitarías un frigorífico nada más para la zeta. Entonces, coger unas poquitas para probarla, para matar el gusanillo del otoño. Llevamos unos años muy malos de zeta, tampoco se pueden coger grandes cantidades. Hay que intentar dejar algunas en el campo, pues que liberen, sí, que liberen las esporas, que el recurso siga ahí, ¿no? Entonces, como decía, utilizar técnicas técnicas que no sean agresivas para el medio. Nada de utilizar rastrillos para levantar la hojarasca, la pinocha, digamos la hoja de los pinos, para ver qué hay debajo, puesto que lo que hacemos es destrozar la zeta y destrozar el micelio, ¿no? Y cuando cojamos una zeta, evidentemente, al cortarla siempre, aplicarle un poco de hojarasca encima para que no se seque el micelio, ¿no? Así que así hay una serie de consejos que hay que ir, pues, manteniéndolos para que el uso sea sostenible, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo muy respetuoso. Uh-huh. Hay, yo imagino, que muchísimas guías sobre el mundo de la seta, pero hay una más reciente, ¿no? Que además imagino que es de nuestro entorno, donde a lo mejor podemos reconocer setas de aquí, que setas que podemos encontrar en nuestro entorno. Sí. ¿Cuál es esa guía? Pues hay muchísimas, como decía, el boom este micológico hace que aparezca el libro setas de todos colores, ahí va uno al campo con su guía de no sé qué. Hombre, siempre es recomendable utilizar guías del entorno. Uh-huh. Uno lleva un libro de guía de setas de Europa o setas de España, y a veces, muchas veces, que es lo que se encontraba uno hasta hace poco. Claro. Hasta hace poco uno había tampoco un material bibliográfico muy adaptado a nuestra zona. Entonces, bueno, setas de Europa, entonces no tiene nada que ver con lo que vamos a ver aquí. Son de los mismos grupos, de la misma familia, probablemente algunas de las mismas especies, pero en unas condiciones tan distintas que puede que, como decía antes, al mirar la foto y mirar lo que tenemos delante, ni se le parezca. Entonces, pues, salen continuamente guías, claves de... libros especializados en zeta, y traemos aquí hoy una, que es una que ha salido, que de la editorial La Serranía de Ronda, que desde el día 1 de octubre se está comercializando, que es el guía de iniciación a la micología en el Parque Natural Los Arconocales, de autores Manuel Becerra Parra y Estrella Robles, dos especialistas en zeta, dos micólogos que, bueno, que además perfectos conocedores tanto del Parque Natural Los Arconocales como del Parque Natural Sierra Grazalema, porque son gente del entorno, concretamente de ahí de Benauján. Y es una guía muy manejable, una guía de campo muy manejable, que se puede llevar al campo porque es pequeña y además, pues, donde nos recogen unas 40 especies, tanto comestibles como venenosas, las más normales, las más comunes que podemos encontrar, nada de cosas muy raras, porque tampoco en este mundo de la zeta se puede uno buscar la rareza para comer. Buscando las cuatro cositas más interesantes, pues para adelante, ¿no? Entonces es muy, como decía, muy manejable y muy de posible llevar al campo, puesto que no pesa nada, y aparecen, pues ya digo, estas 40 especies, y además se hace un repaso de lo que es el recurso micológico, se dan consejos para recoger setas, se habla también de gastronomía, donde aparecen, se recogen varios platos gastronómico para poder, vamos, para como ejemplos también, y habla un poco de micoturismo, ¿no? Y como decía, una guía pequeñita, barata, para lo que suelen costar hoy día los libros impresos a color con buena fotografía, porque tiene una muy buena calidad fotográfica, una guía que está desde el día 1 en el mercado, desde el día 1 de octubre, en Ubrica hay varios puntos de venta donde hay material de la Serranía, de la editorial La Serranía Ronda, y vale 9€ nada más, ¿no? A ver que es una guía muy buena para iniciarse, ¿no? Para los aficionados. Para iniciarse. Y para los que conozcan un poquito también. Sí, también, porque los que conozcan un poquito, más de esas 40 a lo mejor no conocen, porque es que ya estamos hablando de muchas especies, 40. Uh-huh. Y bueno, pues se ven todas esas características. Es recomendable. Guía de iniciación a la micología en el Parque Natural Sierra de los Arconocales se llama, editorial La Serranía de Ronda, lo podemos encontrar también en las librerías ubriqueñas. hemos dado consejos para salir al campo y nos podemos quedar también con ejemplo de una seta que podemos encontrar en nuestro entorno, ¿no? Sí, ya mismo, bueno, pronto a ver cómo está la climatología. Decías al principio que, verdad, ha llovido, pero no lo suficiente como para que, bueno, para que podamos encontrar todavía setas. De todas maneras, hay que dejar pasar un tiempo, pero veremos a ver las próximas semanas cómo se presenta. Con este calor la cosa pinta mal, porque, bueno, no se ha continuado con el ritmo de lluvias que llevábamos. Pero bueno, si llueve pronto, pues yo creo que pronto podemos tener de nuevo también seta. De todas maneras, incluso en llover, el campo está todavía húmedo. En algunos sitios más umbrío, más sombrío, podemos encontrar pronto algunas cositas. Y entre ellas podemos encontrar los níscalos. En las próximas semanas iremos hablando de vez en cuando por algún tipo de seta en concreto. Y sobre todo de las más conocidas. Vamos a hablar hoy del níscalo. No muy extensamente, puesto que, bueno, como se conocen bien las setas, como se habla de setas en el campo, con las setas delante, ¿no? Es difícil hablar de un producto como puede ser una seta o una planta cuando no se tiene delante y se está viendo y se está palpando, ¿no? O se está oliendo, ¿no? Que son características que hay que tener en cuenta para conocer una seta, ¿no? El níscalo es una especie, pues, muy conocida, muy recolectada, abunda muchísimo por nuestra zona, sobre todo en las zonas de pinares, que es donde suele crecer. Esta seta suele crecer siempre en pinares, por lo que decía antes, ¿no? Las setas suelen relacionarse, pues, con las plantas a través de, por debajo del suelo, ¿no? A través de la raíz, haciendo una relación micorrízica entre la raíz de la planta o de los árboles y de la seta. Pues esta hace esa relación micorrízica con los pinos, con diferentes especies de pino, con lo cual, normalmente donde hay pinares, podemos encontrar los níscalos. Es como digo, una planta muy extendida por toda la península. De hecho, tiene una gran cantidad de nombres, que es lo que da cuando una planta o una seta tiene una gran cantidad de nombres, nos está indicando que es una planta muy o una seta muy conocida, muy usada y muy conocida por todo el mundo. Aquí lo conocemos por níscalo, pero también le dicen rebollón en otro sitio, seta de pino, robelló en catalán o pinetel, piñuleta, revisuelo, es decir, una serie de nombres que nos están dando idea de que es una seta muy conocida y muy recolectada, ¿no? Es una seta típica de otoño, que aparece normalmente formando corros de brujas, que se llama. Normalmente es una especie de, como de, formando círculos concéntricos, bueno, una serie de círculos, y en ese círculo, pues hay, en todo el margen, pues hay seta, ¿no? Normalmente también es posible encontrarla aislada, ¿no? Pero el corro de brujas también, pues, es típico de lo que es el níscalo. El níscalo, la especie concreta, el Lactarius deliciosus. Lo del Lactarius viene de leche. Esta seta, para reconocerla, bueno, entre otras cosas, además de ser, bueno, variable de tamaño de 5 a 15 centímetros, ser de color anaranjada, un poco hundida por el centro, y una especie de dibujos concéntricos en el sombrero, a modo de manchita, que dan una especie de dibujos concéntricos, lo más característico son esas gotitas de látex o de leche que hay por debajo de la seta. Cuando le damos la vuelta y vemos las láminas, vemos que si le tocamos un poco con la uña, o le cortamos un poco en el piquito de la navaja, y a veces sin cortar, están ahí. Vemos una especie de gotitas, ¿no? De gotitas, como es un látex, gotitas de leche, de ahí lo de Lactarius, como decía. Y este color no va a ser importante, ese color de la gotita va a ser importante, pues, por ejemplo, para la identificación. En el Lactarius delicioso, estas gotitas son de color anaranjado, color zanahoria, color así anaranjado, nos está indicando que estamos probablemente con las características también que he dado antes, ante un Lactarius delicioso. Que cuando lo cortamos vemos que el pie en un primer momento es blanco, blanquecino, y poco a poco forma un aro de color anaranjado, la carne se va tornando, en contacto con el aire se va tornando, va cambiando el color, ¿no? Que cuando lo cogemos también lo toqueteamos de la misma uña, del mismo golpe, pues esos colores naranja donde le hemos tocado se ponen como verdoso. A veces vemos un carácter níscalo y lo vemos así como verdoso, y es porque se le ha tocado un poco, se van oxidando los líquidos internos, y bueno, con esas características nos estamos indicando que estamos ante los níscalos. Es verdad que hay otro tipo de lactario que también se les puede llamar níscalo, en algunos casos falsos níscalos, y es que, bueno, los hay algunos por aquí, el Lactarius chrysorrheus, que se llama, bueno, el nombre daría igual, aquí le dicen todo el mundo falso níscalo. Digo, da igual, porque es un nombre que, bueno, chrysorrheus después nadie se va a acordar. No. Pero es un níscalo muy parecido, podemos confundirlo con el Lactarius delicioso, pero cuando le damos la vuelta y tocamos esas láminas con la uñita o con una navaja o incluso sin tocarla, puede que tenga gotitas, vemos a ver unas gotitas de color blanquecina que al minuto se van a poner de color amarillenta. por el contacto con el aire. Entonces estamos hablando ante un níscalo, un falso níscalo que se llamaría, ¿no? Un falso níscalo que normalmente pues no es comestible, no es comestible, hay quien dirá pues sí, es muy picante y lo utilizo para, pero normalmente no es comestible, nadie lo coge y todo el mundo coge pues el níscalo, que cuando estamos delante de él vemos que tiene unas gotitas de color naranja, ¿no? Y que con las características que hemos descrito, ¿no? Y hay otros níscalos menos abundantes, más difíciles de ver, que también tienen ese, por ejemplo, el Astarius rugatus, que es de color también anaranjado, no tiene esos círculos concéntricos, es como arrugado por la parte de arriba, como arrugado, y tiene también gotitas de color así blanquecino, que no cambian de color, pero que es un Astarius muy raro de encontrar. Entonces nadie, con lo que decía antes, la gente que le gusta la seta, pues va por las 4, 5, 6 o 10 especies, que en las cuales normalmente es las que suele encontrar y poco más, no se suele coger, ¿no? Hay otros lastarios, semicolor de sangre, ¿no? Porque esa gotita naranjita cuando sale de las láminas se vuelve en un minuto color rojiza, ¿no? Como si fuese sangre, ¿no? Pero normalmente el que abunda en nuestros pinares es el Lastarius deliciosus, que es el que casi todo el mundo, pues ya mismo, en cuanto pasen 15 o 20 días más y llueve, podamos encontrarlo. Uh-huh. Este níscalo necesita una lluvia importante, más de 20 o 30 litros a partir de una vez que llueve. En fin, la primera vez 20 o 30 litros y a los 10 o 15 días necesita otra poca de lluvia, y si hace un poco de frío, mejor, y sale. Y bueno, y es uno de los que, ya digo, suele recoger mucho la gente. Te pregunta no si este es bueno o malo, sino si está bueno. Es está decir, bueno, sí. Si lo podemos comer con... El níscalo, sí, el Astarius deliciosus es un... La propia palabra lo dice, ¿no? Delicioso, tiene que estar bueno. Está bueno, de hecho, es un níscalo que está bueno. Tiene un olor suave. El sabor puede ser un pelín, alguien dice bueno, que un pelín picante, pero a veces, no sé, después los sabores a veces se pierden cuando lo echas en un guiso o lo echas en un... preparas un plato y te quedas más con la textura y demás, ¿no? Pero bueno, es un Lastarius bueno que, al ser consistente, hacer una seta consistente, es muy dada o muy propicia, muy buena para echarla en guisos, ¿no? En guisos y a trozos. Podemos poner el ejemplo del conejo de monte con níscalo, ¿no? Guisar un conejo, como bueno, cada uno puede guisarlo como, bueno, con vino, sin vino, pues normalmente pues con su vino, su cebolla, su pimienta, total. Y cuando faltan 10 minutos para terminar, pues se le echan los trozos de níscalo, de varios níscalos, pues para que esos 10 últimos minutos del guiso de níscalo, pues del guiso de lo que es el conejo, pues el níscalo pues se adhiera a ese guiso, ¿no? Y rico, rico, como decía. Para probarlo, ¿no? Para probarlo. Nos faltan los níscalos, pero para probarlo. Bueno, a ver si llueve pronto de nuevo y, bueno, y no solamente níscalos, sino otras muchas cosas que deben de ir saliendo porque, bueno, ya es época. Y los que nos gusta la seta, pues estamos casi deseando, ¿no? Bueno, pues precisamente sobre seta, o al menos en lo que se ve en la imagen son seta, es la fotografía que ha sido galardonada con la mención honorífica internacional de un concurso fotográfico en Gran Bretaña, y que ha sido, bueno, pues para André Domínguez, para un ubriqueño, sí. Ha obtenido esa mención especial honorífica en este concurso importante, además, fotográfico, sí. Y es el tema que vamos a destacar hoy en el apartado de actualidad, ¿no? Sí, André Miguel Domínguez, un fotógrafo estupendo de aquí de Ubrique, pues... ya varias veces premiado en distintas zonas, en distintos concursos, no solo en España, sino en Europa, pues esta vez recientemente ha sido premiado una mención honorífica en la categoría Reino Vegetal, en un concurso organizado por el Museo de Historia Natural y de Londres y la BBC Worldwide. Es un concurso de los más prestigiosos del mundo. El hecho de que haya más de 48.000 imágenes presentadas nos da idea de la cantidad de fotografías, 48.000, ¿no? Claro. Y 48.000 de unos 2.000 fotógrafos de 98 países distintos. Eso ya nos está diciendo la competencia que puede haber ahí, ¿no? Y que, bueno, que haya obtenido una mención honorífica, bueno, podría haber sido un primer premio porque la foto es una maravilla. Pero bueno, ya una mención honorífica es un logro, dado que estamos hablando de una foto entre 48.000, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen muy bonita, es una imagen del Parque Natural Los Arcos Nocales en un día de intensa niebla, y en un primer plano pues tenemos dos especies, bueno, dos especies no, tenemos dos setas de una misma especie, que es de la manita muscaria, y una foto pues espectacular, donde se recoge el ambiente húmedo y de niebla de lo que son nuestros bosques de Los Arcos Nocales, lo que decía antes, las características naturales de estos bosques, con estas nieblas muchos días del año, y esta humedad es lo que garantiza que año tras año tengamos esta seta, ¿no? Esta concretamente, la manita muscaria, la de la fotografía, es una manita tóxica, no se puede comer, es una manita tóxica, pero bueno, es preciosa, ¿no? La foto, es una seta muy bonita. Uh-huh. Una de las veces que, otro mito que hay que romper muchas veces, que había cuando estábamos hablando antes de truquillos que emplea la gente para decantarse de una seta a otra, decían, oye, si es una de colores bonitos, es comestible. O si huele bien, es comestible. Bueno, pues está de colores bonitos, puede oler bien, pero es muy tóxica. Esta es la típica seta de cuentos de hadas, porque se ve rojita. Rojita con las escamitas en el sombrero. La verdad es que tú ves la fotografía y tú no, si no sabes quién es el autor ni dónde está hecha, no te puedes ni imaginar que esta fotografía está sacada aquí al lado. Que está hecha en Andalucía. Por lo pronto, que está hecha en Andalucía. Pues que estos bosques con niebla, bueno, a ver, para los conocedores de los arcos nucales, no es de extrañar. Los arcos nucales, por la situación en la que están, tan cercanas al mar, pues hay muchos días donde hay niebla, incluso en verano. Entonces, pero sí es verdad que para los más profanos en la materia, los que no están más cercanos a la zona arconocal, no se puede imaginar que sea este bosque esté dentro de Andalucía mismo, ya no digo ni en Cádiz, ¿no? En Andalucía. Increíble. Bueno, pues, y desde aquí, vamos, dale la enhorabuena a Andrés, además amigo mío, y la verdad me alegro muchísimo. Andrés Miguel Domínguez, que ha obtenido ese premio que otorga el concurso fotográfico 2012 del Museo de Historia Natural de Londres y la BBC, en lo que es la mención honorífica en la categoría de Reino Vegetal. Y bueno, pues la foto, por cierto, no sé si Andrés tiene algún blog en internet donde se puedan ver sus trabajos. Sí, ¿verdad? Sí. Pues pueden buscarlo seguro en el Google metiendo el nombre de Andrés. No, y poniendo concurso fotográfico, Andrés, aparece la foto rápidamente, puesto que, bueno, está de actualidad. Sí, merece la pena verla y es muy, muy bonita. Vamos a terminar y lo vamos a hacer con los bioconsejos. En este caso vamos a mezclar naturaleza con seguridad vial. Sí. ¿Cómo hay que conducir para consumir menos? Que viene muy bien ahora con la crisis y con los precios de la gasolina. Y además también estamos contribuyendo con el medio ambiente, que es lo más importante. Sí, en el bioconsejo que intentamos traer toda la semana, pues intentamos trasladar el tema de la conducción eficiente y sobre todo también el uso moderado del vehículo a la hora de, bueno, como medida de ahorro de combustible, pero además también como medida de reducción de emisiones de CO2 al medio, ¿no? Esta conducción eficiente va a hacer que consumamos menos carburante, reduzcamos la contaminación, tengamos una mayor seguridad y un mayor confort, menor riesgo a la hora de conducir y, sobre todo, menos gasto de combustible a nivel del bolsillo, ¿no? Que es lo que, como bien decía, pues es importante, ¿no? Pues el consejo rápidamente, bueno, todo el mundo se lo puede imaginar, todo el mundo ha oído hablar de la conducción eficiente, pues una conducción suave, sin frenazos, sin altas velocidades, sin acelerones, sin brusquedades, porque todo lo que sea un frenazo es después meter una primera y volver a arrancar, todo lo que sea un acelerón fuerte puede ser un frenazo a los 10 metros porque el semáforo se ponga en naranja o en rojo. Entonces hay que tener en cuenta que todo lo que, y después sobre todo las altas velocidades, una vez que un coche, un vehículo, estamos hablando en general, habrá de todo tipo de vehículos, con unos con mayores porcentajes de consumo, otros menos, pero por regla general, cuando un coche pasa de 100 a 120, pues el incremento del consumo de combustible es un incremento de un 35%, estamos consumiendo muchísimo más. Es cierto que hay que ir a los sitios, queremos ir a los sitios pronto, también es cierto que depende del tipo de vía, pero bueno, esos 120 es recomendable pues en autovías o carreteras importantes donde, bueno, podemos incluso con marchas muy largas, ¿no? Porque las marchas cortas evidentemente también conlleva un mayor gasto, ¿no? Después hay otras opciones, que hay gente que antes de apagar el motor, le pega el acelerón antes de apagarlo, incluso recién arrancar el motor, le pega otro acelerón. Son medidas que no contribuyen a nada, no le aportan nada al motor y lo que hacen es consumir pues muchísimo combustible, o incluso el tema del mantenimiento en buen estado de los neumáticos. Un neumático en buen estado, pues también reduce el consumo de combustible. Los que están deteriorados, pues habría que, hombre, normalmente hay que cambiarlo, pero ya no solamente porque reduce, no porque consuma más, sino por propia seguridad, ¿no? Claro. También la propia seguridad. Los neumáticos son es como si veamos nuestros zapatos, ¿no? Si tienen unos zapatos rotos por abajo, lo más normal es que te puedas tropezar o caer o hacer daño. Pues igual, es mantener no solamente los neumáticos, sino todo el estado del vehículo en general, mantenerlo adecuado para que, bueno, estos niveles de consumo no sean importantes. Y después una cosa que a mí me gusta destacar mucho cuando se habla de esto es no utilizar el coche en trayectos pequeños. A veces hay gente que está muy acostumbrada a ir de un lado para otro y a 200 metros vamos con el coche, ¿no? Y hay que tener en cuenta un dato, y es que conduciendo en pequeños trayectos dentro de un casco urbano, pues, y más en un pueblo donde las paradas son totalmente continuadas, pues un vehículo consume el doble que en carretera. Y aquí estamos hablando del doble de consumo, es decir, que es un dato a tener en cuenta. Es verdad, bueno, localidades como esta, donde, bueno, por el tipo de industria que hay, es verdad que tiene que haber muchos coches en la calle, para arriba, para abajo, con el tema de las fábricas. Pero después mucha gente que a 200 metros al bar pues va con el vehículo y a lo mejor resulta que no da tres vueltas, no tiene dónde aparcarlo, termina yendo a su casa, vuelve a aparcarlo, resulta que ya le han quitado el sitio, ahora tiene que volver a aparcarlo por detrás y da cuatro vueltas al pueblo sin saber dónde meter el coche y está consumiendo el doble que si, bueno, más que si fuera de aquí a Jerez, ¿no? Entonces, bueno, quedarnos con este consejo, ¿no? En Ubrique, yo me acuerdo cuando conversábamos sobre temas de seguridad vial, que tuvimos un espacio hace ya bastante tiempo, creo que era, bueno, precisamente con la policía local de Ubrique, hacía un espacio de seguridad vial, y nos decían que en Ubrique realmente no había grandes distancias como para tener que usar el coche para ir a todas partes, que se podía ir a pie perfectamente. Salvo que tenga uno que transportar una caja, cualquier cosa de peso, que dice, bueno, no voy a ir, pero en Ubrique no hay grandes distancias. Lo que sí hay mucha prisa, pero en Ubrique hay muchos sitios. En Ubrique hay muchos sitios, lo que hay mucha prisa. Es decir, quiero ir aquí y lo quiero ya. No, bueno, sí. Entonces, cojo el coche aunque sea 300 metros, pero eso se traduce en que después no tienes dónde meter el coche, das cuatro vueltas a la manzana y todo lo que has adelantado por un sitio lo has perdido por otro. Yo particularmente, salvo que tenga que transportar algo pesado o demás, pues yo procuro no coger el coche, pero entre otras cosas porque cada vez me gusta menos. Porque coger el coche en una localidad, al final le das un refregonazo, te dan un toque, te dan un choque y al final pierdes más tiempo y más. Evidentemente, a ver, esto es como todo, un uso racional del coche, claro, o del vehículo, ¿no? Después eso está en cada persona, pero sí que es verdad que hay gente que para cualquier cosa coge el vehículo y da cuatro vueltas y eso es lo que hace que haya cada vez más coches en circulación, los que están que realmente necesitan, porque tienen esa prisa verdadera o tienen que estar trabajando, pues se encuentran con multitud de coches por medio que la mitad podía no estarlo, ¿no? Y después no tiene dónde aparcarlo y lo monto en la acera, lo monto en el vado, lo pongo en la puerta de un garaje y ya son todo problemas. Entonces, si se hiciera un uso más racional del coche, pues hace que se eliminaría muchos problemas. Es como cuando hay muchas fábricas, las que están en el polígono, conviene, bueno, eso lo saben ellos, ¿no? Todos los trabajadores que hay allí, trabajadoras de los polígonos, que es mejor venir cuatro en un vehículo que no cuatro vehículos con una persona cada uno. Más fácil. Por el gasto, por el aparcamiento, por la circulación, por todo. Bueno, como decía, es un bioconsejo y bueno, que evidentemente cada uno pues hace después lo que cree. Bueno, pero nos quedamos con él también, como otro de los apartados de estos cuadernos de campo, el espacio de medio ambiente con Manolo Canto, que le ofrecemos cada lunes en Radio Ubrique. 12:47, hasta aquí llegó el tiempo de este espacio. Manolo, no sé si quieres comentar algo más para despedir, si no, pues... No, nada más que, bueno, que esta es la segunda semana que estamos y que, bueno, poquito a poco iremos conociendo aspectos, diferentes aspectos de nuestro entorno, tanto hoy he tocado las setas, otros días pueden tocar las plantas, la fauna, el paisaje, y bueno, iremos poquito a poco conociendo pues todos estos aspectos, y bueno, invitar a los oyentes que si algún día quieren participar con alguna cosita, pues que como lo vienen haciendo, lo han hecho hoy, pues que lo hagan también a través de los teléfonos de Radio Ubrique, a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición, pueden colaborar también con este espacio, con Cuaderno de Campo. Bueno, Manolo Canto, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros, buenos días.